las cosas se sepan y se digan y haya fuerza y voluntad para seguir luchando, es que no hay pared en la cárcel. Para mí el problema es la gente que cree que al salir de la cárcel ya eres libre, y la libertad se lucha día a día, adentro y afuera. Sábado 5 de febrero, manifestación por la libertad de Rodrigo Lanza, a las 18:30 en Plaza de España de Zaragoza. Toda la información en 4f.noblezabaturra.org.